este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos, rodéame de espejos, quiero ver solo tu reflejo. Obsesión, obsesión, una duda del destino te puso en mi camino. Obsesión, obsesión, no me estás conmigo, eres mi obsesión. Que es tu rabioso corazón enrede todos sus secretos y que tu efecto domino me enseñe todos mis miedos. Es imposible, mi amor, tanta pena y dolor nos haya sido impuesta por Dios, por quien sea. Cantamos todos ahora. Después de escucharlos acompañar a Mateos, ahora los oímos solitos. Estos son Reik, Peligro, número 3 esta semana. Eléctrico mi corazón corre en tu dirección, me hace Ya lo saben, antes de irme a una pausa comercial, les repito lo mismo. @OmarDávila, ese es mi Twitter. Díganme en qué estación de radio, en qué ciudad, en qué país nos escuchan. Yo les devuelvo un saludo la próxima semana, ¿sale? Nos escuchamos. Ya vuelvo con los primeros lugares. ¡No!